Muy buenas, aquí estamos una semana más en la Contratertulia, este ya veterano programa de radio que os acompaña a la audiencia desde hace ya unos cuantos años. Una primera fase en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid, una segunda fase en la que todavía estamos dentro de Ágora Sol Radio, la radio que salió a partir del tema de 15M, que es una emisora que continúa. Y bueno, aparte de que estuvimos repetidos y replicados en algunas radios libres más de la geografía ibérica, afortunadamente damos las gracias a la gente que nos repite por ahí, ¿no? Y bueno, pues eso, unos cuantos años ya funcionando y hoy estamos aquí tres contratertulianos, tres tristes y escasos contratertulianos en este día de hoy, que es más ni menos que el caluroso día del 8 de junio, martes del 2021, y esta es la 75ª edición de la Contratertulia en su segunda época. Por aquí veo a dos señores con perilla, uno con más pelo que otro, Gerineldo y Paulo. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, pues aquí andamos. Entonces, eso, vamos a sacar, a ver qué conseguimos hacer con esta hora de programa que tenemos por delante. ¿De acuerdo? Porque nos ha costado empezar, hemos tenido bajas de última hora. El traidor Redín, que ha ido contra el criterio, sobre todo de Gerineldo, a vacunarse, a ponerse la segunda dosis de no sé qué vacuna, no sabemos si volverá aquí. Bueno, bueno, que él pueda hacer lo que quiera, vacunarse o tirarse por un puente. Exactamente. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Incluso las dos cosas, quizás el chipulino culen, después de vacunarle, le diga a la vocecita, tírate por un puente. Luego cuando venga te pondrá interferencias, a lo mejor puedes sintonizar la MTV o la BBC o algo así. Exactamente, quién sabe lo que seguro pasar. Que cuando vuelva pues ya se nos remitirá en radios libres de, bueno, de la península ibérica, no, del continente europeo. Incluso, y americano. Igual sincronizan algo y las próximas elecciones con la mirada perdida acude a votar por Más Madrid o algo de eso, por Podemos, quién sabe. La tecnología, la nanotecnología ha avanzado mucho, no sabemos lo que pueden hacer con nosotros. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues nada, esperemos que los efectos, que no le den ningún trombo así muy grave y pueda estar con nosotros aquí en las siguientes ediciones del programa. También hemos anunciado varias veces la llegada aquí al programa de un nuevo contratertuliano que por lo menos pretende aparecer de vez en cuando, un señor de Asturias, que tendremos por aquí en breve, esperemos que el martes que viene se deje y se haga escuchar. Y poco más, por cierto, también he hablado con un compañero que conoce aquí también Gerineldo, que es Javi de Los Esquimos, es una gente que vive pues eso, cerca del Jarama, están produciendo ahí hortalizas en la vera del Jarama y tal, y bueno, vamos a hablar con él dentro de un par de semanas, lo más seguro, hablar también de cosas de campo, de la despoblación, de demografía y de un montón de cosas, ¿no? Con una conexión bastante mejor que la que tuvimos con la gente de ese pueblo ocupado que se llamaba Fraguas. Esta gente no está ocupando, pero ha conseguido unas tierras y las está, pues eso, está cultivando la tierra sin productos químicos, en lo que ahora se llama en ecológico, o sea, en la agricultura tradicional de toda la vida, ¿no? Y vendiéndolo directamente a los grupos de consumo y tal, quitando un poco una economía un poco más justa. Y bueno, hablaremos con esta gente también, ¿de acuerdo? Estupendo. Aparte de eso, por aquí hemos recibido unos correos de Gerineldo esta semana en la que parece ser que decías que te habías hecho amiguito virtual de la autora del libro ese del COVID, ¿no? Coméntalo un poco entre calada y calada. Por las redes sociales, vamos, sin más. Entonces, pues bueno, a ver si podemos contar con los autores del libro que comenté hace un par de programas para hacerles una entrevista, a ver si es posible. Pues estaría bien, porque es la gente que ha hecho lo que no, o por lo que no ha hecho nosotros, o por lo menos yo, tu padre que ha dedicado más tiempo, que es dedicar muchas horas a informarse sobre el tema del COVID, contrastar datos y trabajárselo bien y sacar algo, estaría bien poder hablar con esta gente. O sea, los que del artículo famoso que iba a salir en El Salto y luego no? Sí, el famoso artículo censurado, vale, sí. Vale. Que era parte del libro ese, ¿no? Era como un breve resumen, porque el libro es bastante denso, yo es, me lo estoy leyendo, está muy, muy bien. ¿Te lo estás leyendo todavía? Pues sí que debe ser denso, porque llevas 2 semanas para irte... Sí, no he tenido menos tiempo, porque estaba a trabajar. Ah, eso no lo has dicho, que llevas quejándote aquí 1 año y medio de que estás en aquí en ERTE, eso, ¿no? Hablando de ERTE, y ahora que vuelves, por lo menos di que ya estás trabajando de nuevo. Sí, siempre hay motivo para quejarse, sí. Por eso igual también de vez en cuando me ausentaré, depende de la marcha del trabajo, pero bueno. De todas maneras, pues la cosa está bastante desastrosa en el mundo laboral y cada vez peor. Por lo que he podido constatar en mi reingreso a la empresa, o sea que... Muy bien. Porque pues sigue habiendo gente sin cobrar los ERTEs, por mucho que diga la ministra está tan chula de trabajo que tenemos, pues que sigue habiendo gente sin cobrar. En mi empresa, de hecho, pues hay varios que, bueno, uno desde septiembre, otro también desde ni se sabe cuándo, así que bueno. Y luego, una cosa que sí que has mandado, ha mandado esta semana, has mandado unos datos interesantes sobre... sobre la incidencia, los datos reales de la mortalidad, ¿no? De la incidencia de la epidemia de la COVID, los datos reales de mortalidad sacados por un organismo tampoco sospechoso como la propia Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿Y los tienes delante para poder comentarlos? Sí, bueno, ahora mismo no los tengo a mano. Vale, por los temas del cuadro y tal, a ver, sí que es un artículo del profesor John Ioannidis, ¿vale? Que es uno de los investigadores médicos, además sale citado también en el libro este, ¿vale? Es uno de los, por lo visto es el investigador médico más citado del mundo, o sea, una verdadera autoridad. ¿Vale? No, no. En ese aspecto. Y lo que sí que quiero aclarar es que eso ha durado mucho ya por internet, sobre todo por las redes sociales, por Telegram y tal, es por donde se está moviendo un poco la información, digamos, alternativa a la versión oficial de lo que está ocurriendo con la epidemia, y sí que hay que puntualizar que el artículo, o sea, en realidad la OMS parece ser que, o sea, no es la postura oficial de la OMS, ¿vale?, al respecto de la letalidad. Él creo que calculaba la letalidad, la dejaba después de hacer una revisión de unos 50 o 60 estudios y tal, la dejaba más o menos en un 0,27%, ¿vale? Hay que recordar que la OMS a principios de la pandemia estableció la letalidad de la COVID-19 en un 3%, ¿vale? Por lo cual, o sea, bueno, ha ido bajando a lo largo de los meses, ha ido bajando la estadística y es una cosa normal porque conforme, digamos, hay más infectados, ¿no? Se descubren más casos de infecciones o supuestas infecciones, ¿vale? Porque ahora mismo se asocia... Toda infección se asocia a simplemente una prueba PCR positiva sin que haya ni siquiera un diagnóstico clínico, por eso el tema de los asintomáticos y tal. Pero ha ido bajando ¿no? esa tasa de letalidad. Y bueno, esto es un cálculo que ha hecho Ioannidis, lo ha publicado la OMS, pero hay que decir que no es la postura oficial de la OMS. La OMS publica muchos artículos también de expertos y bueno, en este caso han publicado el de Ioannidis. Pero sí que es curioso porque a Ioannidis lo crucificaron desde el comienzo de la pandemia, porque a principios de las pocas semanas de que la OMS decretase la pandemia por COVID-19, él escribió un artículo diciendo que bueno, poniendo en cuestión bastante la narrativa que ya se estaba empezando a cocinar, ¿vale? Más que nada porque él se basaba en los estudios de un brote de coronavirus que hubo a bordo de un crucero que se llamaba Diamond Princess, ¿vale? Y entonces él, al estudiar estos datos, se dio cuenta de que la letalidad no era tan grave y de que el COVID atacaba principalmente a gente, ¿no? Pues a partir de 60 años, 70, con lo que se dice con otras enfermedades, ¿no? O sea, entonces él escribió un artículo diciendo que, bueno, que a él le parecía que todo esto era un... Bueno, de hecho se llamaba que puede ser el mayor fiasco médico en todo un siglo. Un poco lo que venía a decir, y bueno, se le echó encima, pues eso, la comunidad científica oficial bien pagada por las farmacéuticas, se le echó encima, ¿no? Y entonces, pues bueno, parece ser que de repente se le pasó al mando del negacionismo y es curioso que, bueno, que meses después aparezca en la página web de la OMS un artículo de, ¿no? de que esté experto, ¿no?, contando estas cosas, ¿vale? Luego yo también comentar que son temas muy complicados, porque claro, esta es la tasa de letalidad, la ICC, ¿vale? Que a ver si no la cago por lo que estoy diciendo, porque es una cosa muy técnica, se refiere al conjunto de los infectados, ¿vale? Que como he aclarado antes, infectado es todo aquel que da una PCR positiva, desarrollo no síntomas clínicos de la enfermedad, ¿vale? Entonces, luego hay otros cálculos de mortalidad, porque también hay un cálculo de mortalidad en general referido a la población, luego hay otro cálculo aparte y eso. La cuestión es bastante marañosa. Yo me lo he estado así, me lo estuve mirando, por eso mandé un poco la documentación para que le echáis un vistazo simplemente y bueno, eso, de todas maneras, he leído hace poco otro artículo que, bueno, lo ponían en el 0,60%, ¿vale? Es mayor que la tasa de letalidad de la gripe, pero no es la barbaridad que estaban diciendo de una letalidad del 3%, ¿vale? De acuerdo, no era por revisarlo porque según pasa el tiempo ya iremos teniendo datos más concretos. Por supuesto que ha muerto mucha gente porque, claro, porque muera un porcentaje pequeño ya muere mucha gente, hay mucha gente en el mundo, pero me refiero que como epidemia y como tal, pues realmente, no sé, no ha sido tan peligrosa y no ha sido tan letal como se temía al principio. Y decir eso, que también, como lo comentamos la semana pasada, las medidas que se tomaron en algunos momentos han sido medidas que incluso podrían haber sido contraproducentes, porque todo este confinamiento, se puede decir, tan duro que se ha llevado a cabo y la restricción de las relaciones sociales de las personas y también de la gente joven y los niños, como hemos visto, está teniendo unos efectos bastante malos para la salud mental y también física de muchísima gente, igual que también tuvo incluso para gente mayor, ¿no?, el tema de no poder salir de casa, y sin embargo parece ser que no consiguió proteger a quien debía, porque esa población más vulnerable, que era la gente mayor y la gente más mayor, ya sabemos que fue, vamos, realmente cayeron como moscas, como ratas murieron en la residencia de ancianos, miles y miles y miles de personas mayores, ¿no?, que estaban siendo tuteladas en residencias o privadas o por ellos, o por el Estado, o públicas. Murió muchísima gente, o sea, no se salvó a esa gente más vulnerable, toda esa gente murió, luego han muerto menos, claro está, porque ya murieron demasiado, no podías seguir muriendo a ese ritmo, ¿sabes? Pero bueno, lo que estamos diciendo, igual que hemos dicho, por lo menos yo pienso así, desde luego las bajas tasas de incidencia ahora mismo, en estos momentos, y aquí hablo, ¿no?, en español, no se pueden atribuir al avance de la campaña, porque no se pueden atribuir a eso la bajísima tasa. Entonces, eso nos lleva a que aquí pasan cosas que no están claras, ¿no? Pasan cosas que no están claras y, desde luego, pues eso, que quizás se han tomado medidas que no han servido para proteger a quien debieran y se han servido para minar la salud y que aumenten otros problemas, como hemos dicho, salud mental, suicidios y un montón de problemas más, ¿no? Muchísima gente. Pero bueno, ya hemos hablado muchas veces del tema, podemos dejarlo si queréis y pasamos a comentar alguna otra cosilla, por no ser ya pesados. Vale, pues... Sí, además, si conseguimos entrevistar a José Ramón Loaysa y a Francés, sí, pues puede estar muy interesante lo que nos puedan contar, que tienen el tema documentadísimo y, bueno, la verdad que vale la pena leerlo. De ti depende conseguir esa codiciada interview para la contratación. Vale. Esperemos, como también molaría con, pues, como gente como Juan Gervás o tal. Hay mucha gente que le da caña no sé cómo definirlo, o sea, no quiero llamarlo la medicalización, digamos, de la vida, el sobrediagnóstico, la iatrogenia, ¿no? Simplemente gente que son médicos, que no es que sean ni negacionistas ni sean nada de... Nada extraño, únicamente que tienen dos dedos de frente y como médicos, que supuestamente están para defender la salud de las personas, se dan cuenta que hay muchas cosas que están haciendo que no tienen ni pie ni cabeza y por eso lo están anunciando, que hay muchísimas cosas que no están funcionando en absoluto. Entonces, está bien, pues ahora mismo queda constituida la Comisión de Salud de la Contratertulia, integrada por el señor Gerinello, que se va a ocupar de conseguir estas interesantes entrevistas. Hace un trabajo ya, ¿eh? Vale. Yo escuché el otro día, ya por si acaso cerrar esto un poco, porque es un tema del que yo no tengo mucho conocimiento y tampoco tengo una postura tan, tan descreída, que hablaba un... Claro, también, como siempre, mis fuentes son Radio Nacional de España, lo escucho ahí desayunando y digo, uy, esto es interesantísimo, luego me acuerdo más o menos. Salía un señor, pues, entiendo que era un médico o representante de algún tipo de organización de carácter médico o similar, que hablaba de que ahora mismo todo el tema de las vacunas estaba generando un terremoto dentro de las industrias farmacéuticas, que por lo visto son a nivel multinacional 14, de las cuales solo 6 han conseguido posicionarse como, como vanguardia en este tema de vacuna. Entonces como que se está desestabilizando ese equilibrio, entre comillas, que había entre 16 multis, y que se va a rifar ahora todo entre 6, y como que, bueno, ponía un poco el foco también en el tema económico, que es algo que no se hace y que yo creo que está bien hacer, porque comentaba antes León, sí, los médicos se supone que son gente que está para evitar que te pongas enfermo, claro, pero también son gente que vive de nuestras enfermedades, o sea, desde un punto de vista ya muy cínico, no se puede, no, no es que defienda yo nada en contra de los médicos poniéndonos serios, pero sí, no se puede olvidar la cuestión económica, ni se puede olvidar la cuestión de intereses económicos y de lobbies que aquí están operando. No vamos a saber con claridad nunca en qué manera, pero desde luego están operando. ¿Cómo se va a obviar la cuestión económica, claro, en un sistema en el que estamos, el sistema capitalista, donde todo es lo económico, donde las empresas que han conseguido sacar vacunas han subido en bolsa y están vendiendo vacunas a un precio? Pues mira, Israel, por ejemplo, que ha vacunado a toda su población rápidamente, ha sido porque ha pagado las vacunas a precio de que el Estado lo van a pedir. Esa gente está realmente, vamos, está haciendo una acumulación de millones y millones y millones increíble, ¿sabes? Está haciendo una acumulación de dinero, claro, con todo esto de la vacuna, habernos oído esta vacuna. Por supuesto que es que el dinero es todo, y el dinero hoy en día es todo. Quien lo tiene consigue cosas, quien no, no. Pues, por dinero se consiguen vacunas útiles, y lo mismo que por dinero se consiguen vacunas útiles, que la industria farmacéutica no solo hace vacunas, hace mucho más medicamentos, igual que por dinero se inventan síndromes, se medicaliza gente, claro, se, el la tema gente también, se jode pastillas a gente por dinero, por beneficio, se jode a la gente, se la mata. El asunto también, por lo visto, según comentaba este hombre, que ya os digo que era algún tipo de organización de carácter o médico o farmacéutico o tal, el tema es que las patentes creo que se tienen que liberar a los 17 años, a los 17 o a los 13. Era un periodo de tiempo corto, creo que eran 17. Entonces, ¿corto, te parece? Para lo que son las patentes normalmente, las patentes, por ejemplo, en cuestiones de derechos de autoría, son toda la vida del autor más 70 años posterior a su muerte. Pues respecto a lo que pueden ser 130 años, pues 17 me parecen pocos en ese momento. En un tema como este, de una nueva enfermedad que tiene que ser atajada, ha pasado 2 años, mira cómo están las cosas, me parece que 17. Sí, bueno, lo digo que es poco comparándolo con cómo suelen funcionar las patentes en los distintos mercados. Y con la vida de una ballena franca boreal también. Bien, pero una ballena franca boreal no es un mercado de nada. Entonces, lo que comentaba es que, claro, ahora se genera una problemática. Normalmente como que les lleva prácticamente una década sacar los medicamentos o los productos al mercado, y que entonces tienen luego solo 7 años para explotarlos antes de que la patente deje de dar dinero y tal. Y que todo eso constituía y marcaba las dinámicas de funcionamiento de la industria farmacéutica y de cómo se había trabajado también en este caso de pandemia. Si pudiera recuperar, podría intentar buscar, pero va a ser un poco locura. Sí, no, para la sección de Pelícano de la semana que viene. No voy a recuperar tiempo. Pues yo, desde luego, no quiero cerrar esto. Pero es interesante. Hacer la reflexión, que yo creo que es lo que hay detrás de todo esto, para empezar, hay que decir que, desde luego, esa imagen de las farmacéuticas, de los médicos, ya sabemos, las farmacéuticas, sus grupos de presión y todo lo que consiguen, como los salvadores de la humanidad, en este caso con la vacuna o en otros casos con un montón de medicamentos que parece que nos hacen tener una existencia más dichosa y menos dolorosa, es toda una absoluta farsa, una patraña, por no decir algo, una mentira de mierda, y que toda esa gente está, pues eso, está participando de un negocio y de un sistema económico y político que lo que hace, más ni menos, es destruir ecosistemas, los ecosistemas, la vida en la Tierra y destruir desde luego la mente, las capacidades de las personas y al ser humano como tal. O sea, es así. Entonces, no es que estén haciendo un favor a nadie sacando vacunas, no es que estén haciendo un favor a nadie los psiquiatras recetándose ansiolíticos para que no sufras por tus padecimientos mentales porque has nacido torcido. Todas las cosas tienen otra lectura, las cosas no son tan simples y los culpables son muchísimas veces los mismos que luego pretenden darnos la solución a los problemas que ellos mismos han creado. Eso es lo que digo, son los que se llenan los bolsillos, no más ni menos. Esto me recuerda a cierta cancioncilla de un grupo. Ya viene, se viene canción. La Mataron Estia, en este caso, hablando del SIDA, decía algo así como: la sangre podrida no la tienen los enfermos, la tenéis vosotros, gobernantes y banqueros, corazón de hiel, la moral del carroñero, cuentan los billetes, entierran a los muertos. Con esta poética cita, podemos pasar a otra cosa. Pues para antes de pasar, voy otra vez a poner una pequeña tontería, porque un dato. Por lo visto he leído por ahí que hay una farmacéutica o un laboratorio en, creo recordar que era Valencia o Aragón, que tiene ya lista una vacuna contra el SIDA que da un 97% de eficacia. O sea que eso también sería un tema, si resulta eficaz, pues sería un tema interesante, porque nos estamos olvidando también con todo, claro, cuando una cosa copa todo el debate y todo el relato y todos los medios y todo, nos olvidamos de que hay muchas otras enfermedades que están matando a mucha gente y haciéndoles la vida muy, muy complicada y muy mala. Ya que sacas el tema del SIDA, la verdad es que yo ahora desconozco los datos actuales de gente que enferma por el SIDA, de contagio, de gente que muere, pero sobre todo por aquí, no sé, en África, en otros sitios, pero desde luego lo que sí puedo decir por el SIDA, porque yo, como ya tengo unos cuantos años y peino no canas, sino ya peino menos que canas, pues puedo decir que lo que pintaban al principio del SIDA como algo, bueno, ya sabemos cómo empezó al principio, no, como algo terrorífico, imparable, que está todo el mundo en riesgo, la época esa en la que, vamos, la gente tenía miedo de tener relaciones sexuales, que me comentaban, como ya dijimos, que aparecían su día cuadrados de látex para practicar el sexo oral y todo tipo de cosas, por experiencia vital y por lo que veo, no me refiero a mi experiencia propia solo, sino por todo lo que en todos estos años, desde luego el SIDA no es lo que decían que era. Pues si el SIDA fuera lo que decían que era y se contagiara con la facilidad que decían que se contagiara, aquí hubiera pillado SIDA hasta el apuntador, y no es el caso. Entonces, yo en el SIDA no necesito tener grandes testigos para saber que eso no es lo que decían y lo que se dijo y que nunca han desmentido, es lo único que sé. No digo que no exista el virus ni nada así, pero digo la realidad. Porque todo el mundo sabemos las grandes, las grandes medidas que toma la gente en sus contactos sexuales habitualmente, ¿no? Y esas cosas para evitar este tipo de contagios. Entonces, es que realmente yo solo sé que no es lo que decían que era, ¿no? Ahora mismo el SIDA es una cosa que supone que seguirá estando ahí, de la que ya casi no se habla. Sí, cuidado, no se habla tanto, pero sí que no se está colocando mucho, pero sí que yo he oído varias entrevistas a gente epidemiólogos o gente del mundo médico. Es un tema en el que no puedo profundizar porque si no tendría que hacer la sección de esa ave palmípeda para la siguiente contratulia. yo sí que quería comentar del SIDA, por ejemplo, cuatro cosillas. O sea, que el SIDA se descubrió por las PCR, ¿vale? Hasta que no existieron las PCR, no se descubrió el SIDA. ¿Las PCR, sí, las mismas que se están haciendo ahora? Sí, sí, la prueba PCR, que en realidad es una prueba de amplificación de material genético, ¿vale? Entonces, se descubrió gracias a eso. Supuestamente viene de, dicen los epidemiólogos y virólogos, que viene del VIS, un supuesto virus de inmunodeficiencia simia. Ajá. ¿Vale? Y bueno, pues eso, ¿sabes? Pues iba a comentar algo más, pero se me ha ido. Hasta que no te va. Bueno, pues eso, que es un tema en el que tampoco tenemos aquí ahora mismo la información suficiente, pero yo he hecho esta reflexión porque creo que es así y a día de hoy, pues bueno, que van llegando, que hemos sufrido un montón de pavorosas epidemias, como fue el tema de la gripe A, la gripe aviar y cosas así, que luego han resultado ser bastante... Todo tufos. Sí, lo último que iba a comentar es verdad, que se me había ido de la cabeza, que curiosamente, un portador de VIH, ¿vale?, ha asintomático no es un enfermo de SIDA, como todos sabemos, uh-huh. pero curiosamente un portador asintomático de COVID-19 sí es un enfermo de COVID-19 contabilizado como caso de COVID-19, puesto en cuarentena por COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera, para que veamos cómo cambian las cosas. Uh-huh. Muy bien. Eso es muy curioso, eso es muy curioso. Uh-huh. Muy bien, a ver... Tenemos por aquí, como en el programa de hoy no hemos preparado grandes cosas y hemos tardado en empezar por ciertos problemillas, había por aquí cosas que tenemos colgadas, las informaciones de las últimas semanas que nos gustaría haber comentado en el programa y se nos han ido quedando y que dicen mucho pues del mundo en el que vivimos y de las cosas que se critican en este programa, ¿no? Y de cómo ha funcionado la historia y cómo sigue funcionando, de hecho. En este caso es una noticia en la que habla del hallazgo de 215 cadáveres de niños enterrados hace más de 40 años, 40 años no es tanto, en un internado para indígenas de Canadá. Uh-huh. Estos internados, este tipo de escuelas realmente se puede decir que eran centros penitenciarios, centros de encierro que se crearon en los siglos XIX y XX para encerrar y asimilar, esa palabra asimilar es que esto no es un libro de mierda, quiere decir destruir y aculturar a esos pueblos indígenas y aborígenes, en este caso Canadá, a los indígenas de Canadá, de forma forzosa robaban a los niños a sus familias y los metían en estos centros prácticamente penitenciarios, aunque les llaman escuelas para asimilar, simplemente eran cárceles para destruir, gestionadas por organizaciones religiosas y financiadas por el Estado, y era un auténtico matadero y maltratadero de menores hasta el punto de encontrar en un solo internado, una fosa común con 215 cadáveres de niños, que creo que lo dice bastante, bastante claro. Este centro fue cerrado en 1978. ¿Eh? Y bueno, pues se llamaba Escuela Residencial India Kamloops, que con el nombre parece casi una especie de... Sí, parece un paraíso, ¿no? De vacaciones. De hotel de vacaciones. Sí. El hallazgo de esta fosa fue anunciada por un jefe de la tribu india Kamloops, ¿vale? Y bueno, son niños desde a partir de 3 años y bueno, pues poco más que comentar. Únicamente decir que esto ha pasado allí, igual que pasó, por ejemplo, algo también terrorífico y muy parecido que hicieron también los ingleses en Australia con los aborígenes australianos, a los que hicieron lo mismo, les robaban de su familia y se lo daban a familias blancas. Sí, eso te iba a decir, es una práctica muy anglosajona esa, en realidad. Sí, aparte, bueno, no es que estemos defendiendo aquí a Francisco Pizarro en una semejante, que no se interprete mal, estamos criticando a esta gente, pero decir que por desgracia eso ha sido pues lo que ha sido la conquista, la supuesta colonización de los europeos de prácticamente todo el orbe, pues ha traído pues todo esto, sobre todo con la extinción de cientos de pueblos con su cultura, con sus lenguas, la extinción de miles de pueblos y de tribus que siguen cayendo, siguen extinguiéndose y bueno, pues realmente el empobrecimiento absoluto, ya que se habla de la biodiversidad, hablar de biodiversidad es muy bonito, que no se extinga un mosquito, que no se extinga un buitre, que no se extinga un cetáceo, pero desde luego la biodiversidad también existe dentro y existía sobre todo dentro de la misma especie humana, que somos un animal más, un simio, y desde luego ha sido destruida por estas prácticas, no por estas conquistas, sobre todo en este caso de Europa, ¿no? Y bueno, pues ha sido... De Europa, ¿no? De América. Y bueno, digo en este caso, la conquista de Europa, creo que han sido los europeos, sobre todo los que han conquistado ya. Por el resto del mundo, ¿vale? Y luego esa sobre la destrucción de la biodiversidad, de la cultura, porque también era biodiversidad, porque, vale, que seremos la misma especie, pero dentro de la misma especie, desde luego, había muchísima variedad de todo tipo, de variedad física, no lo mismo un pirmeo de África, que un noruego de esos medio vikingo, que un esquimal, que un aborigen australiano, que un chino. Pues toda esa diversidad, mucha más que había, ha sido ni siquiera reducida, lo que digo, sobre todo cultural, bueno, de todas las maneras, ¿no? Eso, y sigue, a día de hoy sigue, cada vez se pierden, como decimos, más etnias, cada vez se pierden más idiomas, por eso, entre otras cosas, desde aquí se ha criticado y seguiremos criticando para espanto de los progres izquierdistas de mierda bien pensantes, cosas como, por ejemplo, los movimientos de población, cosas como las migraciones más o menos forzadas, cosas como que ahora mismo, por ejemplo, dentro de un montón de países del mundo, la gente, los pueblos se hayan dejado de reproducirse, van a tener gravísimos problemas demográficos y planes como los de aquí de España 2050, aquí del señor Pedro Sánchez, pretenda solucionarlo todo, primero prácticamente castrando mentalmente y vitalmente a las gentes de aquí, para luego pretender repararlo trayendo población de otros lugares. Mano de obra reproductiva. Denunciaremos eso y eso es lo que subyace y de lo que hablaremos más tranquilamente en otros programas, y es lo que subyace detrás de esas declaraciones que hice yo, que podían ser podían haber provocado mi dimisión si estuviera en alguna fuerza política, cuando dije que estaba por una Europa blanca y por una China amarilla y por una África negra el otro día, ¿no? Hablaremos más de esto porque es un tema que es bastante tabú y que nosotros no nos pensamos callar. Pero entonces yo también quiero abogar por un sur de Europa marrón, porque si los suecos no nos consideran blancos a nosotros, yo tampoco me considero blanco. Bueno, me parece que eso ya hablaremos tranquilamente de ello. Bueno, pues nada, esa era la noticia, ¿no? Únicamente pues es una cosa habitual, era como se trataba, como si fuera auténtica basura a los pueblos indígenas. Se les cazaba como animales, se les exterminaba, se les asesinaba, se les violaba, se les destruía y se continúa haciendo hoy en lugares como, por ejemplo, en los pocos lugares en los que quedan algunos pueblos de estos, que son las selvas más intrincadas de la Amazonia, en lugares, por ejemplo, de la India, donde por los gobiernos de allí son masacrados y machacados habitualmente. ¿Vale? Entonces, comentar eso, queríamos comentarlo. Y una noticia, una noticia que nos han pasado también esta semana aquí a un contratertuliano que creo que no está presente y que podías ir comentando tú si te la puedes poner delante para verla, señor Paulo. Sí. Que es esa parejita de, en este caso, blancos, millonarios, por supuesto. Bueno, rusos, blancos caucásicos. Estos ya son casi, estos ya lindan con lo oriental casi. Pero bueno, sí, cuéntanos qué han hecho estos millonarios rusos. Pues una pareja de millonarios rusos. Bueno, leo el titular de La Vanguardia, porque también yo creo que hay dos cosas que analizar aquí o que comentar. Una, la noticia en sí, y otra, el cómo se cuenta la noticia. Dice, familia numerosa, una pareja tiene 20 hijos en apenas un año a través de la gestación subrogada. Claro, tú lees, una pareja tiene 20 hijos en un año y piensas, madre de Dios, o sea, ¿cómo es posible? Claro, luego te das cuenta de que no, que es que es a través de la gestación subrogada, es decir, de los vientres de alquiler, o sea, que los niños se los han comprado, no los han hecho ellos. Y lo grave del tema es que, claro, bueno, lo grave del tema es el tema en sí. Yo creo que esta normalización del ser humano ya como producto de mercado, como objeto de consumo más, igual que si fuera una moto o una televisión o cualquier otra cosa, ya es muy grave de por sí, ¿no? Pero encima que con esta especie de alarde, ¿no? De que en su objetivo es como llegar a, no sé si a los 100 hijos, una cosa así como de, pero que ya es una dinámica no tanto de familiar, sino una dinámica competitiva, una dinámica de mercado, de colocar, de récord, ¿no? De récord Guinness. Hombre, en este caso, yo no sé si hablaría de dinámica del mercado, o en este caso realmente ya casi que biológicamente se podría considerar que esta gente que tiene pasta dice, nosotros podemos ser aquí los reyes del mambo, y realmente, para lo que nos guste o no, se critique o no se critique, la realidad, que le guste o no a la gente que hay, es que los organismos vivos, como por ejemplo cada uno de nosotros, para lo que, entre otras cosas, aunque alguien le escandalice, hemos venido y estamos aquí, es para reproducirnos, lo hagamos o no, es así, nos guste o no, biológicamente, hablando como especie y como organismos que somos. Sí, sí. Es así, a quien no le guste, pues sinceramente que no le guste. La realidad, que le guste bien y a quien no, pues que no la quiera ver. Sí, toda, esa es la realidad. Toda entonces, esta gente, como tiene una cosa, antes, pues eso, no le hace falta ser el ciervo con los cuernos más grandes, ni el macho alfa de los gorilas de montaña, del Congo, ni nada semejante. Lo que tienen es una cosa que ahora mismo es lo que da el éxito, ¿no? Que es el dinero de mierda. Entonces, con el dinero lo que hacen es cogen y pagan y alquilan a un montón de mujeres a las que son no inseminadas, sino le son implantados los óvulos de la rica ya fecundados con el esperma del señor rico, no son implantados a estas mujeres, no sabemos si serán mujeres de Ucrania o mujeres de la India, porque da igual que sean blancas, negras, chinas, altas o bajas, porque van a parir los hijos de estos dos señores, ¿no? Entonces, 20 y pico mujeres en un año, 20 hijos en un solo año, un montón de pasta, salen fotos bastante horripilantes de todos los niños en fila ahí, en tronas y en cestitas de esas, de los 20 juntos, los 20 hermanos, ¿vale? Y bueno, simplemente esto, lo que me hace gracia de esto, es yo le preguntaría a cierta gente, como son los mierdecillas de un partido político putrefacto, como todos, en este caso el de Ciudadanos, como era el señor Alberto Rivera, que, y la otra, que está ahora la Rivada, que decían que apoyaban, sabéis que Ciudadanos apoyaba la ley, porque, claro, de la gestación subrogada, o sea, la ley esta de la compraventa de niños, de vientres, de coños y de lo que haga falta, ¿sabes? O sea, de la mercantilización, el reducir al dinero y mercancía todo, lo vivo y lo muerto. Pues esto que apoyaban decían que no, que bueno, que la ley sería para gente que en un acto de altruismo quisiera ayudar al prójimo. O al prójimo, como podemos ver, aquí ahora mismo ha habido cuántas, 25 mujeres altruistas que han querido ayudar, uy, qué casualidad, a los millonarios estos, ¿no? Entonces, quien pretenda esto, ponerlo al margen del nivel económico, del mercado y eso, como decía lo de Ciudadanos, pues simplemente no tenemos que decir nada más que dar esta noticia y ya está, para llenarles, taparles la boca esa que tienen tan grande. Pues sí, otra cosa. Bueno, primero, hablando de bocas grandes, me voy a hacer un autopelícano, auto. ¿Cómo se llamaba? Autosección del pelícano. Porque eso de que digo, he dicho de que querían tener 100 hijos, me lo he inventado. No tiene nada que ver. Hay una cifra de 100, pero no es eso. Quería comentar otra cosa, que es que la noticia que se da, dice en la Vanguardia, se redacta así. La pareja de procedencia rusa tenía muchas ganas de formar una familia numerosa y decidieron apostar por la gestación subrogada, dando a luz a su primer hijo mediante este método. Que es como de... ¿Dando a luz quién? ¿Dando a luz otra señora? La de las fotos... Sí, claro, sí. La que sale en una foto con una docena de niños en un pisazo, en un... Esa no ha dado... Esa habrá dado la luz del cuarto de baño, a lo mejor, si es de noche. Sí, sí. Pero desde luego... Esto no es dar a luz, tú no estás dando a luz, está dando a luz otra. Y luego, sin embargo, dicen que eso, dirá que es la mamá, no sé. Esto simplemente es ya, como podemos ver, la decadencia y la degradación absoluta de la moral, de la ética, el puto dinero, los ricos de mierda. Y bueno, pues simplemente vemos cosas que... Y además ya parece que ya no van, ya van a dejar de escandalizar a nadie, se va normalizando toda esta basura, ¿no? Sí, y la degradación absoluta de la sociedad, de la humanidad y de todo. Y contra eso, desde luego, por lo menos aquí, gritaremos. Sin duda que sí, que se está normalizando por completo, hasta el punto que directamente ya se redacta una noticia hablando de que una tía da a luz cuando lo que hace es poner dinero para que otra dé a luz en su propia barriga, en su propio útero. O sea. Bueno, ya veremos si ha dado a luz o si a lo mejor el contrato que tenían para evitar posibles riesgos en el parto para el bebé... Lo más fácil es, por ejemplo, sacarlo por cesárea. Lo sacas por cesárea, es peor para la salud del menor, para la salud de la madre, pero total, ya pagaba. A lo mejor le pagan un extra y dicen, mira, te pago agua, pero lo sacamos por cesárea. No, de hecho... Que se te atasque, por ejemplo, vosotros de la peli, si hay algún problema, nazca con alguna deficiencia y tengamos que quedarnos con... Y nos tenemos que quedar con el niño torcido, sí. Pues de hecho, el otro día escuchaba una entrevista... Lo veremos. Bueno, escuchaba un programa de radio en alguna radio libre que hablaban, trataban este tema, ¿no? Y ponían extractos de una entrevista que hacían en un medio comercial cualquiera a una empresa de gestación subrogada de vientres de alquiler de Latinoamérica. Creo recordar que era México, pero igual era, bueno, era Latinoamérica, no me voy a pillar los dedos. Y llamaba la atención, y las compañeras que comentaban la noticia acertaban mucho y ponían muy bien el foco ahí, en cómo la representante de esta empresa de vientres de alquiler todo el rato insistía en que aquello era voluntario, que bueno, ellas firmaban un contrato, las madres, verdaderas madres, las que estaban poniendo ahí el cuerpo para que saliera la criatura, que firmaban un contrato muy ventajoso, que eso les permitía, pues a lo mejor, cogerse unas vacaciones y comprarse un capricho que no se podían permitir. O sea que, aunque estaba intentando todo el rato no reconocer que lo que eran pobres, te estaba diciendo que es alguien que pone su barriga a parir hijos de otro para irse de vacaciones o comprarse un capricho. Es un poquito como de aquella manera, ¿no? Y también se indagaba un poco en el tema de qué pasa si la madre se arrepiente. Si la madre verdadera en un momento dado se arrepiente, ¿qué puede pasar con eso? Y por lo visto... ¿A qué te refieres con la madre verdadera? La que ha tenido el hijo. La que ha dado a luz. O sea, la madre, lo que llaman la madre de alquiler, vamos, sí, la madre... la que ha puesto los órganos reproductores ahí, la que ha parido. Claro, bueno. Y por lo visto ha habido un caso, no sé si fue en Estados Unidos, o no lo sé ahora mismo, que la madre se arrepintió y después de mucha pelea judicial ha conseguido, pues como en un divorcio, ¿no?, visitas pactadas. Para poder ver a su hijo. Un régimen de visitas. Un régimen de visitas para el hijo que has parido tú, pero que era un encargo. Es bueno. Sí, bueno, es que realmente lo duro es que lo paren ellas, pero realmente, claro, este hijo de ellas tiene, pues, el haber pasado por el hotel, ¿no? El haberle dado alojamiento esos meses primeros. Así las ricas, pues se evita un embarazo, se evita las estrías. Que claro, se no te le dan tetas, estrías, no se te ganan las tetas. No te dan las tetas, te dejan luego ponerte silicona, ¿no? Claro. Y esas cosas. Entonces, bueno, es lo que hay. Bueno, ya por último en este tema, yo sí querría decir, por si alguien, algún oyente u oyenta de la contratertulia se lo está pensando, que esta gente tiene 16 niñeras, ¿eh? Que le cuesta 10.000 euros cada churumbel, que tiene 16 niñeras, se gastan 5.000 euros al mes en mantenerlos. O sea que bueno. Y luego también lo que decía esta señora de la prensa mexicana, que las mujeres podían hacer esto para luego darse algún capricho. A lo mejor el capricho era comprar comida para ella. A lo mejor y para el capricho era seguir tirando y no. Pagar el alquiler de una casa y que no les echen a la puñeta en la calle. Esos son los caprichos, ¿no? Que decía la sinvergüenza esta. Pero bueno, recuerdo que en los términos en los que lo planteaba la gente de Ciudadanos aquí, era el tema de que estos padres que no pueden tener hijos tienen derecho a tener hijos. Pero ¿cómo que tienen derecho a tener hijos? Claro. No pueden tener hijos. No es cuestión de derechos, es que no pueden y ya está, ni más ni menos. Es como si yo, claro, entonces yo como tengo derecho, me voy a poner ahora aquí, ahora como yo tengo derecho a follar, según esto, pues entonces venga, prostituta, es ¿no? Es un debate que existe ese también. Es un derecho. Es un debate de que existe también, sí, esta cuestión del el deseo como constitutivo del derecho, ¿no? Quiero claro, algo, como, la sociedad, por lo que sea, o mi biología me lo pone difícil, pero reclamo mi derecho a tenerlo. Y como ahora la gente es educada mediáticamente en el derechismo este, que todos tenemos derecho a esto, a lo otro, tengo derecho a vestirme como quiera, tengo derecho a decir lo que quiera, tengo derecho a despertarme siendo lo que quiera, tengo derecho a tener hijos aunque no pueda, al final esto no tiene límite, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues igual que, pues mira, yo no sé lo que son los derechos de estos en los que me cago, pero igual que hay una frasecilla muy interesante que dice que tu libertad acaba donde empieza la de los demás, en este caso hay que aplicar algo semejante. Que desde luego tus derechos acaban cuando empiezan a lesionar los supuestos derechos de los demás, ¿no? Bueno, yo creo que no deja de ser una mentalidad de propia de que surge en una sociedad de consumo, una sociedad que gira y que se constituye en torno al consumo, a la compra y la venta. Y, sí, hombre, y por supuesto, y el esta dinero, mentalidad de que el cliente siempre tiene la razón, de que el que paga pues manda o tiene derecho a reclamar o tiene derecho a que sus deseos sean satisfechos, ¿no? Y entonces, pues si tu deseo es tener muchos hijos, pero no quieres pasar por ese trance de la reproducción, pues te lo compras. Y si tu derecho es follar mucho, pero no quieres pasar por ese trance de, no sé, pues haber nacido Paul Newman o tener que currártelo para ver si un día pescas, pues entonces exiges tu derecho al sexo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es una visión absolutamente de consumo, ¿no? De entender la sociedad como un mercadito. Y que lo habíamos comentado antes de empezar el programa, resulta que hay un fundador, un socio fundador y directivo de una de estas empresas de gestación subrogada que alquila madres en Ucrania, que de hecho se le hizo un boicot porque iba a participar en un acto en la Universidad Complutense hace unos 2 años, y entonces, pues bueno, por parte de una asociación que hay contra los vientres de alquiler, dirigida por una mujer y tal, se le hizo un boicot a esta charla y tal. Y es un personaje que se llama Santiago Agustín Ruiz, la empresa es Infertility, ¿vale? Y bueno, pues este personaje absolutamente deleznable es un ex compañero anarquista, ¿vale? Que además, bueno, yo tuve la desgracia de conocer personalmente, yo y muchos, y que además en su día estuvo muy implicado en una serie de iniciativas que hubo a mediados de los años 2000 contra los centros de menores, ¿vale? O sea, en defensa de los menores marginados y tal, ¿vale? Y contra las burradas que se hacían allí, los pasotes que se pegaban por los chavales, etcétera, ¿vale? Y ha dado charlas, ha estado muy metido en ese ambiente y, bueno, con el paso de los años, pues ya vemos dónde ha acabado. así que este es el tipejo, vuelvo a decir el nombre, Santiago Agustín Ruiz, y trabaja en Infertility, y bueno, como anécdota un poco, ¿vale? Hace un par de años saltó el escándalo así en redes, ¿no? Porque alguien se enteró, ¿no? Y entonces, pues bueno, sabes, no sé si se escribió algún comunicado o algo así, pero bueno, digamos, en páginas web del movimiento y redes sociales y tal, y pues que quede ahí también. No, pues nada, está claro que, como ya dijo en su día el señor Francisco, en este caso Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Este señor que en su día abrazó la idea y las ideas anarquistas y libertadoras, parece ser que se ha entregado el cuerpo y alma al repulsivo capitalismo depredador. Por lo tanto, señor, váse usted a la mierda, es lo que le podemos decir. Y por suerte hay gente que es capaz de ser coherente y es capaz de tirarse prácticamente toda la vida en situaciones, desde luego, en medios muy hostiles, defendiendo las ideas con una base de equidad, de justicia y de bien común. Y es lo que está haciendo ahora este miserable. En este caso me acuerdo de gente como, por ejemplo, nuestro compañero está en la cárcel, Gabriel Pombo da Silva, ya sabéis, en la cárcel de Masía de las Mulas. Y ya que voy a hablar de este otro deleznable, vamos a hablar ahora aquí de Gabriel Pombo da Silva, antes de que se me olvide, porque su compañera Elisa manda de vez en cuando así a gente información sobre los problemas que tienen en la cárcel. Y bueno, últimamente, pues eso, le estaban interviniendo las comunicaciones, le estaban haciendo tener las visitas en locutorios numerados que son para grabar las conversaciones cuando él no tiene ahora mismo las comunicaciones intervenidas. Han conseguido al final la abogada que tiene una estructura penitenciaria, que el abogado de vigilancia penitenciaria a la cárcel comunique que este hombre no tiene ninguna comunicación intervenida, que no tiene que grabarle, ni que abrirle las cartas, ni que grabarle ningún tipo de comunicación de las que tenga el locutor cuando recibe visitas. Pero bueno, parece ser que cuando un carguillo de la cárcel, que dentro de la muralla que hay ahí, que tiene cierta moral y ética, que es un señor que por lo visto cuando está él se hace caso a lo que dice el juzgado y se mantiene en la regla, pero cuando esta persona se ausenta por vacaciones o por cualquier tema, aprovechan para provocar al compañero y andar tocando las partes blandas, metiéndole en locutorios numerados cuando van visitas y cosas así. Bueno, veremos, son pequeñas batallas que hay ahí. Esperemos que el compañero que lleva tantos años en la cárcel tenga la paciencia suficiente para no caer en provocaciones, porque sabemos que la lucha legal que está llevando pues eso, va a dar sus frutos al final, porque tiene la razón, porque tenía que estar en la calle y tiene que estar en la calle. Está en la calle incluso por sus asquerosas y sucias leyes, tiene que estar ya en la calle, pero bueno, va a ser un camino largo de abogados, de diferentes instancias. La justicia es un entramado infernal, un entramado lento, y mientras tanto, pues ahí está el compañero pasando más años y más años de su vida en la cárcel. Esperemos lo antes posible salga y vuelva a entrar nunca más a este lugar tan horrible. Un saludo a Gabriel, a su compañera y a toda la gente presa. ¡Hala! Que hable otro. Pues voy a seguir con tema preso, pero esta vez en Grecia, por un problema que ha tenido, un problema muy serio. Un compañero anarquista, Yanis Dimitrakis, ¿vale? Que ha sido brutalmente apaleado por una mafia que hay dentro de la prisión. Él está en una cárcel de máxima seguridad que se llama Domokos, ¿vale? Allí en Grecia. Y bueno, parece ser que ha sufrido una agresión bastante fuerte por parte de un clan mafioso de dentro de la prisión, lo típico, contacto con prosenetas, tráfico de drogas, carceleros, policías, bueno, ya sabemos. La creme de la creme. Exacto, como se retroalimentan, ¿no? El motivo de la agresión parece ser que el autoritario que es y como anarquista que es, pues que no estaba dispuesto a asumir la ley que pretendían imponer estos mafiosos allí dentro de la prisión. Entonces, bueno, ha sufrido una paliza bastante importante, ha estado en el hospital en cuidados intensivos, es probable que se ha comentado la posibilidad de que, bueno, puede con secuelas, incluso a nivel neuronal, vamos a ver, ¿vale? Porque, bueno, el compañero es un tío bastante fuerte. Hay que comentar que el compañero fue arrestado en el año, lo tengo aquí, en el 2006, en un tiroteo, en un atraco a un banco, que recibió varios impactos de bala, ¿vale? Se le acusaba de, la policía le acusó de pertenecer a un supuesto grupo que llamaban los ladrones de negro, que era, bueno, pues otro montaje policial para, bueno, pues para imputar todos los atracos que podían a este compañero. Y... Por cierto, es usted, Gerinelo. Total, entonces ya está ya la, vamos, dando la paliza, pero supuestamente ha salido del hospital. Entonces, no. Está todavía en un hospital. Está en el hospital en cuidados intensivos. ¿Vale? Ya no estaba en situación de riesgo porque se llegó a temer un poco por su vida, por lo que he leído en los comunicados que han salido por ahí. ¿Vale? Y muy bien. Entonces, bueno, a ver ahora qué pasa. Está claro que la dirección de la prisión algo tiene que ver. Los guardias de la prisión algo tienen que ver. Y bueno, supuestamente. Este hombre. No, digo que este hombre, para empezar, has dado tú la fecha, lleva pagados 15 años de cárcel. Eso es una eternidad. Si es una eternidad fuera, en la cárcel son 8 eternidades, casi 15 años. Supuestamente está dentro de una cárcel, condenado por unos jueces, está en manos del Estado, que es el encargado de las cárceles y de la seguridad de las cárceles. En teoría, esta persona está inerme, está dentro de una cárcel, no puede llevar nada para defenderse. En teoría, no está en una cárcel de alta seguridad, que no sabemos qué alta seguridad es, porque desde luego la alta seguridad no sabemos para quién es, pero no para este compañero, que dentro de esa cárcel ha recibido semejante palizón. Esperamos que se recupere integralmente y lo antes posible, y esperemos que no vuelva a tener problemas con esa gentuza y a ver qué va a pasar. De todas maneras, bueno, vas a decir algo más del tema, porque esto me ha hecho acordarme de otra noticia que ha salido esta semana, en este caso por aquí más cerca, en el Estado español, sobre unos presos CIES del Fichero Interno Especial de Seguimiento, pero en este caso, no me acuerdo qué número de CIES es. El CIES, ya veis, sabéis que se hizo primero para doblegar e inducir al suicidio y joder la vida a los presos rebeldes dentro de las cárceles que no acatan la normativa penitenciaria, por un lado, y por otro lado, para proteger y defender a los carceleros y a los policías cuando ingresan en la cárcel. En este caso, esta semana pasada, en Madrid, ha habido 3 funcionarios de prisiones, 2 hombres y una mujer, que han sido ingresados en la cárcel, 2 de ellos en la misma cárcel, creo que es la que trabajaban, que yo no me acuerdo, no me acuerdo si era Extremera o la de la Sierra esta, pero bueno, porque pues se dedicaban a lo que se dedican habitualmente, que es a pasar droga dentro de la cárcel, a trapichar con teléfonos y a todo tipo de mamoneos, a sacar pasta a beneficio y a montarse sus propias mafias dentro, que como bien ha dicho aquí Gerineldo, pues esas mafias tienen también, con otras mafias de presos, tienen también sus negocios a medias, ¿no? Y a quien no le gusta, denuncia y no acata eso, pues se encuentra machacado por los funcionarios y por los presos mafiosos, ¿no? Es lo que hay, con los matones, es lo que hay. O sea, han sido 3 funcionarios de prisión los que han ingresado en las cárceles en las que trabajaban, lo que siempre, no sé, proporciona cierto placer. Lo único que el FIE 5, para que les cuiden sus compañeros, me imagino que les tratarán bastante mejor que a cualquier persona normal, ¿no? Estarán bien protegidos. A esto no le va a dar una paliza a nadie, eso ya te lo, os lo decimos. Queda claro. No. Si no, pues mira, o les ponen, mira como Barrio Nuevo y tal, que tenían, le metieron en la cárcel de Segovia. Ahí, no, a Barrio Nuevo, tenía para él solito toda la prisión, por lo visto. Bueno, como sí. Han hecho también con Urdangarín, ¿no? Y bueno. Sí, que le metieron en la cárcel de mujeres de Briva de Ávila, siendo el único hombre en toda la cárcel de mujeres. Claro. Para que no tuviera... Con esos hay mucha mano izquierda, mucha sensibilidad y mucha... por lo que sea, ¿eh? Uh-huh. Mucho cuidadito. Pero la Pantoja no. La Pantoja no. ¿Cómo? ¿Qué estáis diciendo? Bueno, pues a ver, no sé qué más cosillas se puede comentar, pues, por aquí. Las que podamos hay que contarlas en 5 minutos, que es lo que nos queda de Contratertulia. Ah, sí, pues no sé, mira, es una noticia que la verdad, no sé, por el momento digo, esto merece la pena comentar algo sobre ello, o no merece la pena comentar algo sobre ello. Es una noticia que ha salido en público hoy, y que os la he comentado antes, sobre una iniciativa que se está haciendo, una recogida de firmas, por lo visto haciéndola en, ¿cómo se llama la cosa esa de internet que todo el mundo firma? Change.org o algo así. Sí, Change.org, sí. Eso. El Change.org pues eso. Hay una campaña en Change.org que está recogiendo firmas para pedir al Ministerio de Igualdad que endurezca el Código Penal para que masturbarse en público delante de una mujer adulta sea delito. Para que masturbarse en espacios públicos delante de una mujer mayor de edad sea un delito y no una infracción leve como es hasta ahora. Y bueno, pues no sé, aquí viene la noticia. Esto es, lo comentas a cualquiera y parece ser que sí, oh, claro, claro, hombre, claro. No, habrá que esto sea delito, que esto sea, no sé, con la sensibilidad que hay ahora con estos temas. Pero bueno, realmente yo no sé si esto, primero, es necesario. Segundo, el problema es de los pajeros estos públicos, es tan plaga o es tan acuciante como para tener que sacar una especie de norma específica. Y por otro lado, me pregunto, para la persona que tenga esa extraña parafilia o que no rija demasiado bien y que se dedique a masturbarse, a pelársela por la calle en público delante de gente, de mujeres de mayor edad, no sé qué, no sé qué pena será la que consideran adecuada a la gente de esta, que promueve esta iniciativa. Un año de cárcel, 2 años de cárcel, la prisión permanente revisable, no sé muy bien qué, la castración química, no entiendo, o sea, no entiendo realmente estas cosas, ¿no? De bastante endurecimiento penal ya tenemos por iniciativa propia, sin decir nada, desde arriba, ¿no? O para que encima la gente de abajo se dedique a estar recogiendo firmas para meter nuevos supuestos penales y agravarlos. Cuando no sé si la cosa será muy agradable, muy desagradable, si alguien quedará traumatizado de por vida, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Que realmente agradable de hecho, no debe de ser. Me ha chocado. Yo, por supuesto, no defiendo el desnudarse, ni el exhibirse, ni el pajearse, ni masturbarse, ni hombres ni mujeres delante, ni de mayores, ni de menores, ni nada, que quiera que lo haga delante de su espejo de casa, pero, o sea, sinceramente, tanto como ponerse a recoger firmas para pedir un endurecimiento penal y no sé en qué términos, me parece, cuando menos, delirante. Pero es el signo de los tiempos, ¿no? Porque sí, efectivamente. Todos los problemas se resuelven de una manera... El primer impulso general es punitivista. Es, claro, hay un problema, hay que castigarlo. No, señor, no, o sea, el tema de pasa cualquier cosa, señor fiscal, haga algo. Sí. Todo. O sea, todo se basa en la represión, en el punitivismo. Es una cosa, ¿no? Y luego al final eso es como lo de los delitos de odio, que al final, ¿no? Acaba salpicando a gente que le meten delito de odio, precisamente un delito que se supone que se hace para contrarrestar ideologías neonazis, fascistas y tal, se le acaban imputando a gente por meterse con el rey. Precisamente, sí. Físicamente, a la gente de esa ideología, entonces es todo un poco... No sé. La sociedad es lo que demanda, mano dura. Que yo no digo que esté bien masturbarse delante de nadie, sobre todo si no es por la calle y que lo conoce, desde luego, pero lo que me refiero es que no sé cómo sacar una ley ahora en la que dicen que escupir en la cara a ancianas mayores de 80 años, que ahora mismo es una falta leve, que lo conviertan en delito. Yo lo he inventado, me imagino que será una falta leve, no sé si lo es, pero es que no creo que sea... Qué problema tan grande, ¿no? Que la gente se dedique a ir escupiendo a las señoras mayores y cosas así. O sea, prefiero que no creo que sea un problema que en todo caso los problemas de esta índole no se solucionan sacando estas leyes. O sea, por muchas leyes que saquen, la gente que se dedica a hacerse paja por ahí delante de no sé quién va a seguir haciéndolo. No va a dejar de hacerlo porque hay una ley que en vez de falta sea delito. O sea, que es una tontería. Lo mismo que la pena de muerte en no funciona. Lo que sí, sirve el punitivismo es para que se acabe lo que se tiene que acabar, que es la 75 edición de la Contratertulia. Este programa que ha sido más soso que la comida de un hospital. Y con esto nos despedimos. Hasta luego. Sí.